Tiene fronteras porque es para disfrutarse. Te lo trago el loco, retumbarlo en los parlantes. Para que lo bailes al son del compás. Y lo muevas con esa habilidad. Tengo toda la locura que te hace alucinar. Pégate, arrebátate y no dejes de menear. Estilo cumbia flow. Acabar. Yo no sé lo que tú tramas, pero no me voy a dejar. Tengo lo que buscas en mi cuello, vengo perfumado. Tengo deprisa, así calado, tengo los focos preparados. Bésame con esa boca, boca, boca, boca. Mueve la cadera con tu falda vanidosa. Yo no sé qué tienes, que tu danza me provoca. Pide lo que quieras, que la vida aquí se goza. Los jefes Aarón y su grupo Ilusión. Oye Chepo, diles que son 500,000 pies de altura y de acá arriba no se ven, no se ven. No manches, eso quedó cap. No voy a decir más nada, se fue.